Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. 5, 4, 3, 2, 1. Grabando. A partir de este momento, tus emociones vibrarán al máximo. ¿Ya están listos, compas? Dale más volumen, ¿ok? Efervescencia musical. La mejor música la escuchas aquí. Con Rocío Castillo por La Voladora Radio. ¡Que comience la fiesta! Somos la radio número uno en todo. ¡Ay, qué emoción! Efervescencia musical. Un concepto diferente. Excelentes días tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de Efervescencia Musical, por supuesto, a través de La Voladora Radio XHSA, transmitiendo completamente en vivo y en directo desde nuestras oficinas e instalaciones ubicadas en la calle San Francisco, número 65, barrio de Panoaya. Aquí nos encontramos para servirles a todos y cada uno de ustedes. Ya estamos de este lado, también está el buen Alex, que ya vamos a tener que chismear harto, bastantes estrenos, bastantes noticias, así que, bueno, pues se augura, me voy a adelantar tantito, pero se augura que va a ser un buen año para las películas de terror. Esperemos, que es lo que nos encanta al buen Alex y a mí. Esperemos también para Marvel, vamos a ver qué tal le va. Y bueno, varias cosas. Vamos a ver qué es lo que deparan este 2025. Y por eso vamos a chismear con el buen Alex. Así que ustedes del otro lado, allá en casita. Por cierto, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Dependiendo dónde nos escuchen. Allá en casita, en el trabajo, prepárense un cafecito, un tecito o algo, porque mira, el chisme va a estar bien bueno y va a estar bien entretenido. Pasamos contactos luego. 5540251814 para que se comuniquen con nosotros, nos manden un mensajito de texto, un mensajito de WhatsApp. También estamos en redes sociales, Facebook, X, Streams e Instagram. Búsquenos como La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. Página web www.lavoladora.org. Sé parte de esta comunidad voladora. Y también si quieren ser parte de la comunidad, pero de la comunidad del anillo roto, es decir, de efervescencia musical, bueno, pues entren ustedes ahí en Facebook como Efervescencia Musical Voladora. Síganos, denos un likecito y ahí vamos a estar metiendo todo el chismecito que vamos a estar diciendo en esta ocasión. Y por supuesto, también estamos en Trinch. Búsquenos como Rocío-Castillo-Fonseca. ¿Sale? Ahí estamos en Trinch. Y ahora sí, mi querido Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? No, pues todo súper contento porque ya es viernes y bueno, la verdad definitivamente hay muchas noticias, muchas cosas de las que tenemos que hablar con referencia al mundo cinematográfico. Muy buenos días, querido auditorio, buenos días, mi querido Chío. Y pues bueno, vámonos como ido de media, mi querido Chío. Yo pensé que no iba a incluir los santorales solamente de mención, los voy a decir. Hoy cumpleaños 65 años James Spader, Ashton Kutcher cumple 47, pensé que era menor, ¿eh? Fíjate, y Chris Rock fue creo que la más grande sorpresa, cumple 60 años el día de hoy, mi querido Chío. Entonces, uno de 60, uno de 47 y uno de 65. Así las cosas. Sí, sí, sí. A mí me sorprendió Chris Rock. Yo pensé que era más joven, ¿no? Tiene 60. Sí, 60 años, Chío, y mira, es como vemos, el tiempo pasa rapidísimo. Y bueno, pues feliz cumpleaños a Ashton Kutcher, a James Spader y a Chris Rock, que son los festejados del día de hoy. Y bueno, pues nos vamos a los estrenos, mi querido Chío, porque el tiempo apremia. Tres estrenos importantes en cartelera. la verdad, interesantes, cada quien en su rango, digamos, de género. Tenemos una película llamada, una película que dura 1:36 minutos, de Rusia. Actúan Nadezhka Kaleganova, Maxim Isov, Ivanov y Víctor Dobrodolov. Dirige Dmitry Suvorov, una película con clasificación B. Le pusieron en su título original The One, y aquí en Latinoamérica, La Sobreviviente, la caída del vuelo 811. Déjame decirte que esta historia es una historia basada en una situación real, pero ya sabes que pues se toman sus libertades creativas para hacer la adaptación al medio cinematográfico. Lo que te puedo decir, Chivo, es de que esta película no está mal, pero en algunos momentos el tono actoral, tú sientes como que el tono actoral entre algunos de los que participan ahí va del drama a la mejor hasta la comedia involuntaria, las cosas como inverosímiles, como que el tono se dispara en algunos momentos. Sin embargo, algo que logro destacar de esta película es precisamente el accidente del avión. Se ve fantástico, creo que esa escena vale la pena la película, vale la pena verla. Y bueno, pues haz de cuenta que la historia aborda a una pareja que sube, ¿no? Sube a bordo de este avión, van a hacer un vuelo, digamos, que de placer, y minutos antes de que aterrice, otro avión en pleno vuelo impacta con ellos. Entonces, la verdad, te insisto, la escena del choque es fantástica, se ve muy bien cuidada. Y bueno, de entrada pues se supone que nadie iba a sobrevivir en este choque. Sin embargo, esta chica, la sobreviviente Larisa, que es el personaje principal, es la que sobrevive, y pues ahí viene su travesía para poder ser rescatada. Y cuando ya viene ese punto de que la van a rescatar, resulta de que pues es lo menos importante, porque debe haber nadie vivo de acuerdo a las autoridades. Y bueno, ahí es donde se desenvuelve prácticamente toda la trama y toda la historia. Ya se encuentra en cartelera esta película llamada La Sobreviviente, la caída del vuelo 811. ¿Cómo ves, Chivo? ¿Se te antoja? Pues suena interesante, pero cuando vi un poco como esta premisa, porque no había visto el tráiler, voy a ser sincera, dije, hay otra como El Vuelo de los Andes, como La Sociedad de la Nieve, etc., ¿no? Sí, sí. Guardando sus distancias, porque en realidad, si vamos a películas de desastres aéreos y se refiere, pues la que estuvo mejor hecha es la de los sobrevivientes de los Andes. La verdad, muy buena. ¿Sí? Y bueno, es así, dice un poquito de tener esa calidad, pero bueno, el accidente está muy bien ejecutado. Ese es el primer estreno de la semana con referencia a este tipo de cine. Ahora vámonos al otro estreno de la semana, que es pues algo que compete a nuestros gustos particulares y que tiene que ver con la cuestión del terror. Mi querida Chío, amárrate tus pantaloncitos. El título del póster dice Jamás los despiertes, y me refiero a la película Medium. El título original en inglés, Oddity, y clasificación de la película es B. Dirige Damian McCarthy, actúan Caroline Bracken, Johnny French, Steve Wolf. Es una película irlandesa con 1:38 de duración. Y aquí lo que te puedo decir, Chío, es de que, bueno, el diseño de producción está muy bien cuidado, la fotografía está muy bien llevada. Caemos en la cuestión de los clichés, ya sabes, de algunos escenas que ya sabemos hasta incluso qué es lo que va a pasar. Sin embargo, se toma su tiempo para desarrollar la historia, se toma su tiempo para que tú pues hasta cierto punto empatices con los personajes que están narrando la situación. Y si ustedes vieron el tráiler, me gustaría quedarme solamente con lo que ustedes vieron en el tráiler, porque revelar más es narrar toda la película. Muy bien, la verdad, el tráiler está muy bien editado, muy bien hecho, te genera la duda de, bueno, ¿qué es lo que pasa cuando esta persona que vemos en el tráiler, este personaje, abre la puerta a un cuate que dice que hay alguien dentro de la casa, como que advirtiendo, y cuando esta mujer lo hace, se desata un horror espantoso? Entonces, esta mujer, una mujer llamada Darcy, mejor dicho, que es psíquica, visita a su cuñado y a su nueva novia un año después de que precisamente hay un incidente bastante agresivo de su hermana gemela. Entonces, ella sabe que la muerte de su hermana gemela pues no es para nada un accidente. Había algo turbio de por medio, y pues quiere empezar a a descubrir pues cuál es el proceso, qué fue lo que ocurrió, quién es verdaderamente el culpable, y todo esto lo va a hacer con algo que sí me pareció bastante grotesco verlo en pantalla, y está muy bien hecho. Es un muñeco pues de madera, pero se ve horrible, chido. La verdad sí se ve bastante feo, y creo que pues sí, ya las personas que son un poco sensibles para ver ese tipo de cosas en pantalla, quizá les cause un poco de miedo, de nervio ver este muñeco ahí en la pantalla. Te puedo decir que sí es una película entretenida y pues hasta cierto punto me disfruté. Sí hay sobresaltos, pero fíjate que no tanto. Bueno, importa más la historia y descubrir el secreto, el misterio de esta película. La película se llama Medium y ya también está en cartelera. Pues vamos a verla, a mí se me antoja, es una mezcla entre esta del diablo, ¿cómo se llama? Esta, que siempre son en las cabañas, en el bosque, y que esta vez hicieron una, pero en la ciudad, en un departamento. El despertar, ándale, mezcla del despertar. Tienes estética, ¿verdad? Ajá. Tienes estética, está bastante, bastante padre. Fíjate, yo la había confundido con otra película que se llama Medium también, y que es asiática, y que yo le tuve que dar una segunda oportunidad, hasta un poquito más de tercera, no está mal, está chida, sin embargo sí está como muy lenta la otra, ¿no? La ajá, de Medium. Sí. Y sí le tuve que dar algunas, ¿cómo se llama? Algunas oportunidades extra para poder disfrutar la película. Yo pensé que iba por ese lado, como no sé, un reestreno, una cosa así, pero yo cuando vi el tráiler dije, ay, mira, este está, o sea, el tráiler para primero se ve bien como una película de terror, este muñeco que sí, incluso ahí sale un muñeco tipo carne, ¿no? Está como asquerosón, eso también llama un poco más la atención. Entonces, hay que ir a verla al cine. Yo creo que el impacto en el cine ha de estar como bastante, bastante interesante. Sí, definitivamente sí. La verdad sí me divertí. Después de ver la de La Sobreviviente, cuando dije, va increchendo esta cosa, ¿no? Y bueno, ya una vez que terminé de ver la Medium, nos pasamos a ver a un viejo conocido de nosotros. Ya había tenido una película, un par de películas, las dos últimas que no recuerdo muy bien cómo se llamaban, pero he visto un detrimento físico. Y también he visto, pues ya un cansancio también de la fórmula, ¿sí? Porque sabemos que este personaje ha dado grandes, grandes interpretaciones en otros estilos, en otros géneros cinematográficos. Sin embargo, el héroe de acción se le dio muy bien, ya una etapa, llamémosle, tardía dentro de su filmografía. Y entonces ha estado explotando a este hombre duro, con un pasado tormentoso, que solamente lo conoce él, que es un protector y que prácticamente tiene todo un adiestramiento militar, un adiestramiento en las armas, un estilo de lucha muy potente, directo, a pesar de los años que lleva consigo, y con eso no quiero decir que sea algo malo, pero de verlo tantas veces como que ya no provoca ese impacto como el que provocaba en esas primeras cintas, ¿no? Donde le habían raptado a la hija y luego a la esposa, y bueno, él tenía que hacer hasta lo imposible por rescatar a sus seres queridos, o luego ser el hombre bonachón que anda ahí ayudando a los indocumentados, o que anda en busca de la venganza por las cuestiones de honor o de alguna familia de capos de la mafia y todo eso. Y bueno, me refiero obviamente a Liam Neeson, que tiene un rango actoral, insisto, impresionante, una carrera, la verdad, bastante sólida, bastante solvente, pero que al final del día, como ha pasado con algunos otros actores, logra encontrar su nicho, y pues de ese nicho no lo hemos sacado ya, la verdad ya llevan algunas décadas que no han salido de ese tipo de interpretaciones, y bueno, pues nos trae un papel prácticamente idéntico a lo que ha hecho en ocasiones anteriores. Esta película dura 1 hora con 52 minutos, es de Estados Unidos, actúan Liam Neeson, Ron Perlman, Frankie Shaw y Daniel Dimmer, entre muchos otros, dirige Hans-Peter Moland, una película con clasificación B15 y el título en inglés es Absolution, en México le pusieron Implacable. Entonces, ¿de qué se trata? Para variar, un gángster, de lo que acabo de decir, descubre que ya le queda pues muy poco tiempo para seguir conservando esos recuerdos y tener una lucidez mental que le permita seguir trabajando de lo que, pues, a lo que él se dedica. Entonces, sabe que tiene asuntos pendientes en su vida, y uno de esos asuntos pendientes, pues, es precisamente tener una buena relación con su hija, ¿no? Y tratar de, pues, limpiar y corregir todas las equivocaciones que tuvo, pues, cuando él era joven, y que, pues, por esas decisiones, pues, su hija tuvo que pagar los platos rotos, ¿no? Busca ese perdón. Pero ya sabes que, pues, una vez metido en el mundo de Lampa, en el mundo del crimen, difícilmente vas a salir bien librado. Y entonces, pues él se va a tener que enfrentar de alguna manera a la organización, pues, que lo ha empleado durante estos últimos años, y pues verá la forma en cómo él tiene que escaparse, y que no va a ser la verdad muy fácil. Y pues de eso corre esta aventura llamada Implacable, que ya se encuentra en cines. Te puedo decir que hasta como que la estética de la película es más como para streaming, mi querida Chiva. se ve así esta película, pero bueno, Liam Neeson al final del día sigue siendo un peso pesado. Y pues también ver a Ron Perlman ahí como capo, como gángster, la verdad sí vale la pena el precio del boleto, nada más por ver a estos dos actorazos ahí haciendo de las suyas. Pues ya se le nota el paso del tiempo, digo, con todo el respeto del mundo. Incluso él dijo que ya se iba a retirar precisamente por eso. Porque pues ya no daba como acá el tono de un casi superhéroe de carne y hueso, ¿no? Sí. Que ya con las persecuciones, las luchas y todo eso. Sí se nota ya un poquito la edad, por supuesto lo vamos a extrañar muchísimo en estas películas, que ya ves, ¿sí? Búsqueda, la primera, ¿sí? Y ya viste todo. Búsqueda Implacable. Sí, uh-huh. Sí, Búsqueda Implacable, y ya con las demás dices, ya, por favor, deja tu familia, ¿sí? te la secuestran cada ratito, chavo. Y mira que mientras estaba viendo esta película, perdón que te interrumpa, Chío, mientras estaba viendo esta película y ver cuál era el problema de este personaje que estaba perdiendo la memoria poco a poco, me remitió inmediatamente al caso real de Bruce Willis, que también fue uno de los grandes héroes de acción, y que pues ya prácticamente la hija esta semana salió a declarar que pues su padre había perdido el habla. Entonces pues se va apagando de a poco, y pues dejando un enorme hueco también Bruce Willis, porque él era uno de los héroes de acción por excelencia, y mira cómo el destino ha obrado con estos actores y con estos personajes de impacto mundial. Y pues yo mientras estaba viendo esa película, pues me remitió prácticamente a la vida de Bruce Willis. Sí, una noticia impactante. Sabemos pues que estaba enfermo, una enfermedad degenerativa, pero sí. Ya viendo poco a poco cómo se está apagando, digo, nosotros los fans a lo mejor sentimos gacho, pero imagínate, o más bien no me quiero imaginar cómo se siente también pues su familia. ¿No? Los ¿sí? más cercanos. Pues se está apagando poco a poco esta gran estrella Bruce Willis, y pues solamente esperemos que pues brille en otro lado, brille con la intensidad con la cual pues nos dejó como mucho material, ¿no? Que todavía pues, disfrutamos, todavía ahí queremos ayudarle y gritarle en la pantalla, ¿no? Y regresando un poquito con esta película, bueno, pues esta a mí lo que me emocionó fue ver a Ron Perlman, ¿sí? Ahí, pero porque no tenía como mucho que me había enterado, bueno, suena el rumor, el chismecillo por los bajos mundos, que posiblemente él regrese como Hellboy. Ah, sí, ¿no? Es verdad. Ajá, sí. Entonces sí es así como de, sí, por favor, que regrese como Hellboy, ¿no? Sí, sí. Ibero, vamos a ver si regresa como Hellboy, porque pues sí lo quieren ahí. Vamos a ver si él con sus 74 años, digo, no está mal la edad, por supuesto, pues acepta este papel, porque al parecer va, en la historia que se dice que un director bastante imponente en México va a estar atrás, ¿sí? Pero que en la historia va a ser un salto en el tiempo, y Hellboy ya va a tener una hija, ¿no? Entonces, vamos a ver, se casó con esta chica de la primera película, ¿cómo se llama? Que es su compañera también ahí de aventuras. Sí, sí, sí. Ajá, ay, bueno, pues se me acuerda el nombre, pero bueno. Ajá, según esto, se casa con ella y tienen una hija juntos. Y ahora, como que la historia va en torno, precisamente, no un ámbito familiar, no sé cómo estén ellos dos. Pero sí, al menos sí con la hija, se van a centrar un poquito más con la hija, ¿no? Pero bueno, eso es lo que se dice, se rumora, se chismea, no se sabe al 100% si no, pero sí están llamando a Ron Perlman para nuevamente estar en su papel de Hellboy. Vamos a ver, ojalá y sí, yo en lo personal, ojalá y sí, me gustó mucho ese Hellboy. Yo solamente veo ese Hellboy, no el otro, ¿no? Sí. Pero pues ojalá y sí. Y pues con esta película de Implacable, como que también te regresa a estas añoranzas, ¿no? Digo, ahorita estamos hablando acerca de muchas cosas que vienen precisamente de la película y no de la película en sí misma, ¿no? Pero, exactamente. Pero yo creo que esta es una película que nos viene precisamente de añoranza, porque ves el paso del tiempo, ¿no? Ves el paso, sí, del tiempo, sí, te acuerdas de muchas cosas. Así que bueno, pues vamos a disfrutarlo. Yo sé que ver a Liam Neeson ya un poco más, pues en esta parte de la decadencia, sí, que lo podremos llamar de esa manera, sí va a ser un poco doloroso, pero pues es parte de la vida, ¿no? También los personajes pues tienen que el personaje de alguna película, de alguna serie, pues tiene que pasar el tiempo en ellos, ¿no? Y sí, bueno, sí, fíjate, una de las películas que yo también estaba recordando precisamente y que en lo personal no me gustó y he tenido como muchas críticas referente a eso, es la de Wolverine, precisamente, ¿no? Precisamente por el trato, a mi parecer, tan indigno que le dan a los personajes envejecidos de los, sí, hombres X, bueno, de estos, los únicos que quedan. Y no está padre, ¿no? Entonces, a partir de ahí, sí es como de... Pues sí, tus personajes envejecen, pero darles esta dignidad que merecen los personajes, ¿no? Y de una, sí, u otra manera, pues en esta, no sé, no la he visto bien, pero espero que en esta sí, sí lo hagan, no como trataron de hacerlo ahí con Indiana Jones, que les quedó 3-2, pero pues sí es una situación que creo que ya muchos de nosotros que hemos pasado por varias películas y que somos pues seguidores de algunos actores, actrices, pues sí vemos el paso del tiempo y al menos sí esperamos que los respeten hasta el final, ¿no? Desgraciadamente los descuidos empiezan hasta desde el vestuario, mi querida Chiu, y yo creo que sí nos vamos a ir con un poco de, pues de, con un mal sabor de boca, porque no son cuidados esos detalles. O sea, sí, sí entiendo que la persona pues ya esté grande y pasa este tipo de circunstancias, pero es cuando más debe de cuidarse a la estrella, y siento que aquí sí hay un descuido. Bueno, también entiendo por la cuestión de la naturaleza misma del personaje, de que es un hombre que le ha pasado mal, que no ha tenido ese cariño para consigo mismo y que tiene arrastrando problemas del pasado. Eso lo entiendo como naturaleza del personaje. Sin embargo, sí se nota hasta cierto punto el descuido por parte de la producción para poder tratar bien a su estrella, ¿no? Incluso algunas tomas no le son favorecedoras a Liam Neeson, y ahí es donde pues tú dices, bueno, o sea, se lo perdonamos porque es él, ¿no? Y porque al final del día es un recuerdo a lo mejor de la adolescencia, de la infancia, no lo sé, dependiendo de cuándo hayas visto estas películas, pero sí es un problema bastante fuerte. Entonces a veces siento que ya cuando esos papeles debes dejarlos ya en el cajón, ya guardados, y buscar otro derrotero actoral. Pero bueno, es la última entrega. Espero que sea la última en este tipo de menesteres de Liam Neeson. Pues esperemos. Y bueno, pues, mi querido Alex, ¿te parece si hacemos una pausita para ir rápidamente a un cortecito y seguimos con más aquí en Efervescencia Musical? Claro que sí, vamos a corte, regresamos. La diversión continúa dentro de breves instantes. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hey, tú. Sí. Sí, tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo, lo tuyo, es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252 o al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHSA. Ameca Meca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Querido Alex, ¿qué te parece si a esta vez sí te anotas, sí te vas conmigo a esta noche bohemia en Museo Casa de Madera, que va a ser bien el 14 de febrero, es decir, la siguiente semana? Para ya es la próxima, ¿verdad? Sí, es la próxima semana, es más, creo que es el próximo viernes. Viernes, sí, ya está encima. Sí, ya está a la vuelta de la esquina y sí, sí. Entonces, para ir allá a cantar, a disfrutar una cenita, botanita y también una tuna. Así que, pues bastante romántico o antirromántico, no sé cómo llamarlo, ¿no? Romántico, ahí yo digo que romántico. Así que nuestros amigos de Museo Casa de Madera nos invitan. Hagan su reservación al 55-32-24-84-22. ¿Ale? Que no sería nada mal una noche amor-odio, ¿no? Ándale, amor-odio. Ya que cada quien le ponga el amor y el odio donde quiera, ¿no? ¿Verdad? Sí. Y también hablando precisamente de amor-odio, pero en esta nos vamos con el amor bonito. Nuestros amigos del Centro Naturista Ometeos nos están invitando a un taller online que se llama precisamente Amor Bonito. Va a ser el viernes 21 de febrero. Así que, bueno, pues primero vamos a la semana del amor y luego la semana del odio. Y luego el viernes cerramos con amor bonito. Digo, como terapia, a lo mejor puede ser, ¿no? Las inscripciones están abiertas, va a ser un taller online a través de Meet. Y bueno, pues aquí en La Voladora Radio tenemos tres accesos. Si alguien está interesado, solamente comuníquense con nosotros y por supuesto le tomamos los datos y les decimos cómo está la dinámica. Así que un taller online de nuestros amigos del Centro Naturista Ometeo Amor Bonito. Y también, bueno, también antes que se me olvide, porque vamos a ir al chismecito, fíjate que aquí en Ameca Meca, en la Casa del Pueblo, se va a transmitir el día de hoy precisamente a las 18:30 Intensamente 2. Ah, mira. Gratis. Okay. Ah, no, pero perdón, no va a ser en la Casa del Pueblo, va a ser del barrio de Atenco, frente a la capilla de San Isidro. Así que, pues aquí, lo que sí es que va a ser aquí en Ameca Meca, ¿no? Intensamente 2. Así que, pues hay que ir, cine gratis, cine en tu barrio, así se llama, cine en tu barrio. Pues vamos, ¿no? A ver esta película, donde sí se va, están proyectando así de rápido las películas ganadoras al Oscar, es en la Casa del Pueblo, precisamente. Y ahí se va a proyectar las películas nominadas, no las nominadas. Okay, okay. Porque yo dije ganadoras, ¿verdad? Sí, sí, bueno, es que pensé que ganadoras de años anteriores y nominadas actuales. No, las nominadas, así como rumbo al Oscar, una cosa así. Bien. Pero son las nominadas. Sí. En la Casa del Pueblo, aquí en Ameca Meca, y creo que en esta vez va a ser, espérenme, porque la vez pasada fue la de Trump. Este, sábado 8, o sea, mañana a las 13 horas estará Gladiador 2, precisamente, y después el domingo 9 a las 12:30 estará A Harold y el Crayón Mágico. Este también es cine gratis, así que pues, lo único que tienen que ir es a casa del pueblo de aquí de Amecameca y disfrutar estas películas. Así que una pregunta, bueno, Chío, esa iniciativa es permanente o solamente por esta próxima entrega de premiaciones para los Oscars? No, sí tienen este cine como cada 8 días, cada tanto. Sí. Ahorita tienen como esta dinámica, este ciclo de las como rumbo al Oscar, las nominadas al Oscar, y van a estar proyectando una cada tanto, pero ya sea cada fin de semana o cada 15 de fin de semana, proyectan películas, ¿no? Han sido como varias, sí, algunas, apenas no pasaron mucho la de Flo, también estuvo bien perfecto. Bonita y así. O sea, sí tienen como variado el asunto entre películas para niños y películas para grandes, ¿no? Entonces, sí es una, también pues, se proyectó Sonic, o sea, la verdad sí han estado proyectando varias películas. Esta información nosotros la checamos, la compartimos, perdón, en Efervescencia Musical y en mi perfil personal en Facebook, sí. Pero lo pueden checar precisamente en Casa del Pueblo de aquí de Amecameca y pues ahí mismo te venden como un a bajo costo tus palomitas, ¿no? Entonces puedes tener como todo ahí el asunto del cine, porque lo proyectan así grande, tus butacas, la palomita, el chesquito y órale, vámonos, ¿no? Algo pues a la economía de la ciudadanía y pues en la Casa del Pueblo. Oye, qué maravilla, pues entonces hay que asistir, no hay que faltar y hay que ver buen cine. Así es. Y bueno, pues mi querido, hablando precisamente de buen cine, yo he estado ya hasta arriba de todas estas noticias de Emilia Pérez, ¿no? Lo más actual es que, bueno, Carla Sofía ya, que mejor, mira, que haga como soy Saldaña, que aplique el de estoy tiesa, si no me muevo no me ven, ¿no? Sí, pero Carla no, Carla ya está perdiendo todas sus nominaciones, bueno, incluso hasta invitaciones a los eventos, nadie la quiere, la pobre muchacha, ¿no? Es la pestada número uno. Sí, sí, sí, pero aparte otra de las cosas es que, bueno, pues como buenos mexicanos que somos, yo ya me incluí, no me importa, como buenos mexicanos que somos, ya tuvimos nuestra venganza hacia esta película de Emilia Pérez, ¿no? ¿Sí? Y ha dado mucho de qué hablar y estas son las noticias que sí me gustan, porque las de Emilia Pérez ya hasta me cansaron, la neta, ¿no? Sí, sí, sí. Y esta proyección, Joan Sacrebleu, hay que ponerle bien el acento francés, al tratar de ponérselo. Joan Sacrebleu, que es la respuesta que empezó como, pues, un chiste, un meme, y que pues se volvió viral y se dice ahora que hasta en cine va a ir a esta película, va a haber una proyección de este corto, pero que ya no va a ser tan corto, que al parecer si sí la meten en cine la van a hacer un poco más larga. Y está bastante interesante, la neta. La versión como oficial está, la pueden ver todo mundo, está en YouTube, ha roto YouTube. Y bueno, pues esta de Joan Sacrebleu ha roto muchísimas cosas. Es como la favorita de los mexicanos, ¿no? Y como una vez intentó morderme un perro francés, pues yo ya me siento con la autonomía y la autoridad de decir que es buen cine francés, Joan Sacrebleu. Sí, la verdad es una respuesta bastante sorpresiva, atinada, porque llegó en el momento exacto, y esperemos que no se tarden tanto para su lanzamiento en cine, porque de lo contrario perdería esa esa onda, ¿no? esa chispa, onda expansiva, ajá, para que pudiera funcionar el cine. Pues mira, ya se dice, perdón, así rápido, que hay, en teoría, hipotéticamente, como cuatro ubicaciones. Se está hablando de Azcapotzalco, Los Reyes, La Paz, Coacalco y Toluca. O sea, no va a ser una proyección así como grandes, en todas las salas, algo masivo. Algo como más chico, no sé si al tamaño de Pinocho de Guillermo del Toro o un poquito medio, pero se está hablando de que al menos en esos cuatro lugares posiblemente se proyecte en cine este corto, ya no tan corto, si lo mandan, insisto, a cine, pero de Joan Sacrebleu. Sí, la verdad, insisto, algo muy sorpresivo y la verdad, igual jugando con todos los estereotipos franceses, y da un gusto enormísimo ver que hay un talento increíble, la manera de escribirlo de una forma tan rápida y ejecutarlo en imágenes, de verdad que mis respetos, pocas personas son capaces de lograr esto, y mira que su directora está muy, muy feliz, Camila Aurora y Gladys L. Grant, que son creo que las dos responsables de este producto, la verdad muy bien, un 10 definitivamente se llevan por una buena intervención inmediata, aprovechando este repudio general a la película Emilia Pérez, que pasó sin pena ni gloria en la capital del país, bueno, mejor dicho, en todo el país. Creo que reunió un millón de pesos, algo así. Yo creo que menos, no me acuerdo bien de la cifra, pero sí se ha clasificado, y estamos apenas en febrero, como la peor película del año, y que la que ha tenido menos ganancias, al contrario, pérdidas, para los cines mexicanos, porque incluso la última actualización que yo vi precisamente de los cines es que ya le dijeron a los cines que proyectaron la película de, pues ni modo, carnal, tú dijiste que había una garantía de te devuelvo tu dinero, ahora regrésale el dinero a todo mundo. Entonces eso ya es más pérdida todavía. Sí, la verdad, bastante mal le fue. Y bueno, las declaraciones de Carla Sofía han sido catastróficas para este material. Y bueno, también las del director y muchos elementos que se están uniendo. Y ahora con el castigo mediático para Carla Sofía, que pues llega en el momento justo para que la película esté pues tambaleándose por esas nominaciones inmerecidas. Y esperemos que se haga justicia en esa noche de los Oscars. Pero por lo pronto, batallando, y la respuesta mexicana a esta Emilia Pérez ha sido todo una sensación. Esperemos que este hype, como le dicen, pues perdure hasta el momento en que se estrene en estos cuatro puntos cardinales de nuestra pues zona metropolitana, ¿no? Ciudad de México y zona metropolitana. Esperemos que venga rapidísimo. Sí, y esperemos en verdad que esta situación que yo había comentado hace tiempo de ojalá y los mexicanos se indignen como y defiendan México como defendieron su refresco de bolsita, creo que se ha hecho muy buen trabajo con esto, y con esto también nos damos cuenta de que hay muchas maneras de poder defenderte, de incluso hasta en el arte, de estas protestas, ¿no? Y esta es una de las pruebas, que no necesitas llegar a los golpes, no necesitas llegar a los insultos, a todo esto como feo, para hacer una protesta, porque finalmente esto es una empezó también como un proyecto de protesta hacia lo que era Emilia Pérez, y que bueno, pues hasta dónde ha crecido, y que pues ha unido a los mexicanos también para defender a México, ¿no? Entonces, mira, le puede gustar a la gente, no le puede gustar, pero esto es también cine de protesta, ¿no? Entonces aquí vemos que hay muchas formas de hacer protesta desde tu arte, ¿no? Sí, definitivamente, y mira, insisto, qué bueno que se dio en este momento, y qué bueno que pues las generaciones nuevas tienen esa capacidad de síntesis y de respuesta inmediata, y que al final del día funciona como cualquier producto que merezca el respeto de ser visionado. Y hablando de respetos, y en este caso respeto que tiene que ver con la añoranza, con los programas que pues tuviste en algún momento como adolescente, como joven, fíjate que una plataforma llamada Hulu se ha encargado de utilizar y no quiero decir reciclar, pero mejor dicho rescatar franquicias, rescatar conceptos, rescatar cosas que se vieron en el pasado y darles un tratamiento bastante decoroso, respetuoso a la esencia de los personajes. Y en este caso le tocó a un personaje que creo que todo mundo conocemos, o por lo menos los que fuimos ávidos de ver este tipo de productos, pues es una buena noticia. Y me refiero a Buffy la Cazavampiros, mi querida Chío. Regresa Sarah Michelle Gellar ahí en el papel clave en el que la hizo prácticamente reconocida a nivel mundial, y que gracias a eso se abrió las puertas también del mundo cinematográfico gracias a su participación y a ese personaje emblemático de Buffy. Sí, sí, sí, y aparte también viene como fuerte, ¿no? Se habla de Chloe Zhao, como director. Ajá, como de, y él fue el de Eternals, ¿no? Sí, exactamente. Ajá, ándale. Y bueno, muchos de los personajes, de los actores, van a también regresar, digo, el regreso de Buffy, aunque se dice que no va a girar en torno a su personaje, o sea, como sí. Buffy, sino va a ser como el acompañamiento, o en este caso la acompañante de la nueva cazadora. Entonces, ¿sí? Se va a hablar de una nueva cazadora, pero también va a estar ahí Buffy. Sí, es un guamacito que te da aquí a la añoranza. Y ¿sí? Se habla acerca, hasta donde yo he quedado, con buenas referencias, fíjate. No ha habido como una nota mala. Y eso me preocupa un poquito porque no todo es miel sobre hojuelas, la neta, ¿no? Y no es que yo quiera que las cosas estén mal. Pero cuando se habla como mucho de la, como cosas buenas, sí no te huele bien. O sea, de que te están queriendo vender un producto y que al final de cuentas no sea algo chido, ¿no? Eso por ese lado no me huele bien. Pero esperemos que en verdad no solamente se quede en Hulu o Hulu, sino que se abra, porque si no vamos a tener que pues contratar esta plataforma de streaming, ¿verdad? Para poder ver los episodios. Pues por lo pronto ya estaremos en problemas porque Alien Earth se transmitirá en Hulu. Sí, aparte, ¿no? ¿Sabes? A mí se me hace que están haciendo todo lo posible para echarnos una plataforma más en el bolsillo. ¿Qué más da, verdad? Sí, total, para eso trabajo, ¿no? Sí. La verdad sí, bastante en expectación. Todavía no se ha iniciado la producción de este regreso de Buffy, pero vemos que, por ejemplo, Josh Whedon no regresa debido a las cuestiones que ha pasado últimamente, ¿no? Con estas películas de gran presupuesto y que, bueno, no es un nombre, digamos, que genere ese gancho inmediato. Sin embargo, pues la mera participación de Sarah Michelle Gellar, pues ya es un, si no es un hecho, pero tampoco está negada a regresar al proyecto. Y eso la verdad dice mucho, aunque también ella no es el personaje principal y que la historia gira en torno a otros personajes que tendrán la estafeta de poder continuar con este legado de este personaje, pero tener digamos que de madrina a Sarah Michelle pues es una ventaja grandísima, porque va a traer a gente que vio la primera serie con gente nueva, definitivo. Sí, van a juntar ahí con la generación que todavía se puede caer y levantarse en 2 segundos, con la generación de que nos caemos y ya, ay, sí, déjame ya y échame cal, ¿no? Pero está bastante interesante. Y otra de las cosas, mi buen Alex, ¿qué te pareció también un poco de añoranza? Porque se mezcla en esta nueva entrega, se va a mezclar lo que en su momento no pudo hacer el gran Steven Spielberg. Se va a pegar un poco más al libro, porque sí, hay un libro, y que bueno, ahora también hay una combinación en esta, combinaron como varios ADNs para hacer un gran y monstruoso y poderoso dinosaurio, que incluso se habla también ahí acerca de una combinación con el xenomorfo, ¿no? Entonces sí es como de un poquito de acá, un poquito de allá, también la añoranza. Y de esta saga que pues nunca envejecerá Y a pesar de que nunca envejecerá, yo siempre me pregunto, ¿qué no han visto, qué no han entendido que no pueden jugar a ser Dios y crear un nuevo dinosaurio porque los va a terminar matando? Pues la verdad, ¿no? Yo creo que aunado a todo lo que hemos hecho, contaminación, destrucción ambiental y todo eso, creo que necesitamos un monstruo para que definitivamente nos ponga en nuestro lugar. Ándale, y así, digo, con todo el respeto del mundo, por supuesto, para todos aquellos que perdieron a alguien en la pandemia, pero bueno, tuvimos pandemia y aún así no se entendió, ¿no? Entonces, pues, híjole. No, estamos viendo, por ejemplo, la nota del día de hoy precisamente, o bueno, del día de ayer, que una chica de 17 años, pues, atacó a una de 18 simplemente por despecho, ¿no? Porque ya anda en relación nueva con su exnovio, y vemos hasta dónde llega el salvajismo de estas generaciones nuevas. Y pues sí, entonces, ¿qué más nos hace falta? Si ya pasó una pandemia, hemos pasado por periodos de guerra, estamos viendo un cambio brutal, hablando en términos políticos, económicos y sociales, todavía le echamos más sal a la herida, de verdad, ¿a dónde vamos a parar? Sí, no, es ay, no, de repente sí es como de la realidad supera por mucho la ficción, ¿no? Y este comentario precisamente de que no han entendido es porque cuántas películas de Jurassic van y siempre empiezan con la misma, ¿no? Pero ahí nos tienen, ¿no? Pero parece que no entienden, pero esto está es lo interesante para poder seguir disfrutando. Y esta nueva entrega de Jurassic World renace, pues tiene todo una situación, incluso hasta la tecnología a su favor. Estaba viendo que cuando salió la primera, no vamos a decir fechas porque hasta me dolió la espalda nada más de recordarla. Es 97, ¿no? Creo. Sí, sí, en los 90s. Ajá. Steven Spielberg quería hacer como varias cosas interesantes, pero por la tecnología de aquel entonces, no se podía al 100% y dos, salía carísimo. Entonces lo que dijo fue así como de, pues dejémoslo así, ni modo, ¿verdad? Ya no vamos a poder hacerlo, esperemos que en el futuro se haga. Y años después, bueno, pues sí se puede hacer con la tecnología que ya hay en este momento. Entonces, aquellas escenas épicas, dos, bueno, es una, creo, son dos. Una. Que Steven Spielberg nos quería regalar en aquel entonces, ahora se va a poder hacer aquí en esta película, donde nada más y nada menos está Scarlett Johansson, chiquita bebé, y que por cierto también le han hecho como varios, ¿cómo se llama? Varios memes de se pasan de lanza, la neta, divertidos, pero se pasan de lanza, ¿verdad? De ahora sí, Scarlett Johansson, ya aprendió a bajar muros, ¿no? Refiriéndose a Black Widow. Sí, por aquello de Avengers. Y bueno, entre otros actores, por supuesto, ¿no? O sea, la que más llama la atención precisamente es Scarlett, ¿no? Pero Mahershala Ali, que también con ella. Ali, baile Rupert, algo así. Bueno, sí. Jonathan Bailey, Rupert Friend y Manuel García Rulfo, precisamente el de Abogado Lincoln, ¿no? Entre algunas otras que más, Luna Blaze y David Yacón. Y bueno, pues yo vi el tráiler y la neta, mira, dije, ya quiero verla en este momento, ya, ¿no? Sí, porque mira que fíjate que después de los dale. Ah, bueno, y luego después de ver que ya los nombres no van a estar ni Chris Pratt, ni Bryce Dallas Howard, ni todos los pues los del cast anterior de las primeras películas, dices, bueno, también es una manera de refrescar precisamente esta franquicia que, bien, no es que le haga falta, pero las etapas se van superando y de alguna manera creo que es una muy buena decisión no voltear al pasado para presentar un nuevo proyecto. Sí, y darle también esta oportunidad, porque yo recuerdo en una que sí fue como atacada. Es que la neta me hago bolas con tantas películas de cronología en mi cabeza, pero cuando es en Nueva York, precisamente, ¿no? Que llevan a un dinosaurio a Nueva York, ¿no? Ah, sí, que después les preguntan, o sea, ahí también regresan otra vez a la isla, creo, si mal no me equivoco, le preguntan, ¿usted estuvo en Nueva York? No estuve. Ah, pues lástima, ¿no? Porque en realidad no estuvieron como muchos en Nueva York, ¿no? Y eso es una de las cosas que yo creo que también el público no perdonó en su momento, pero ahora entiende, ¿no? Esta parte, o quiero pensar que entiende que también pues hay que darle refresh, ¿no? A eso, porque pues sí, ver a todos los personajes siempre, pues la última vez que vimos, precisamente la anterior, en donde pues los doctores, los arqueólogos, pues ya estaban pues viejitos, ya no podían correr como tal, ¿no? Sí, exactamente. Y eso fue como un gancho para la añoranza. Y pues ahora pues ya tiene que ser nuevo, ¿no? Porque finalmente es como todo nuevo. Nueva tecnología, nueva tecnología, nuevos personajes, nuevos, porque incluso esa es otra de las cosas, nuevos dinosaurios que van a presentarse, aparte del el que van a crear con varios ADNs, sí. Etc., ¿no? Entonces sí, por eso también yo creo que ese es el título, el de Renace. Así es. Y mira, ya tenemos poco tiempo, son 5 meses para que podamos ver esta película. El estreno está pensado para el día 2 de julio de este año en varios países, por supuesto, Estados Unidos, Reino Unido, España, entre muchos otros. Ya veremos cuándo nos toca a nosotros ver esta joyita. ¿Se antoja ya? Una joyita de esta saga cinematográfica que pues es propiedad de Universal, así como Rápidos y Furiosos, ¿no? Creo que son sus dos fuertes de esta compañía llamada Universal Pictures. Y pues yo creo que ya con esto, ¿cómo se llama? Van a ir pues capitalizándose para seguir haciendo como pues más productos chidos. De esta también se habla que se está esperando un gran estreno, una gran aceptación por parte no solamente del público que ha seguido toda esta saga, sino también la captación de público nuevo. Sí. Y vamos a ver qué tal le va. Yo creo, espero que sea una de mis películas favoritas, que esté en el top 10 de películas favoritas al final de año. Espero, en verdad. Y mira, hablando de cosas que ya vienen también en breve, y también son una mirada al pasado, a lo mejor una reciente que sería Megan 2.2, la saga de Scream y la saga de Destino Final, con esos teasers, la verdad que han sido muy, muy, por lo menos de dos de ellas, como lo han sido Destino Final y Megan. Megan, pues, siendo en algunos, por algunos odiada, por algunos amada, pero bueno, no deja de ser un evento cinematográfico. Y también, por último, ese teaser genial que pusieron de Destino Final, que a mí me pareció fantástico, el de esta sala donde se hacen tatuajes y donde este del cuate. Del piercing, ¿no? No, fantástico. Sí, muy bueno. Estuve padre. Aunque, déjame decirte que creo yo, ese es un punto de vista muy, muy particular y muy personal. Siempre emparento este tipo de accidentes, de accidentes que provoca la muerte misma, siempre los equiparo a la escena de la regadera en la primera saga, en la primera entrega. Creo que es una de las escenas que me ha dejado más marcado en toda la saga, y siempre comparo todas las muertes con esa, porque esa creo que es una de las más más fuertes, y bueno, amén de los accidentes en la carretera, ¿no? Que siento que han sido las mejores cosas logradas ahí, y bueno, ya recientemente la del puente y todo ese tipo de circunstancias, pero como que siento que aunque estuvo muy bien realizada, le faltó un poquito de rigor, no sé, siento que le faltó un poco más, pero no dejó de emocionarme y no dejó de decir, hijo, si así es el avance, ¿cómo estará la película, no? La verdad, muy bien ejecutado, muy bien logrado, y con Megan, bueno, pues prácticamente viene por esa revancha. Parece que los personajes de la saga anterior van a ser tomados, pero nada más de refilón. Y entonces vamos a ver nuevas aventuras de esta muñeca malvada. Y por otro lado, con la saga de Scream, pues prácticamente dentro de un año veremos ya la cómo va a quedar esta aventura con Ned Campbell, con Courtney Cox, que son las dos últimas sobrevivientes. Y todo parece indicar, mi querido Chío, que ya se está planeando la octava parte de Scream. Entonces, para todos los que somos fans de esta saga, de esta serie, Kevin Williamson lo vuelve a hacer y pues ya nos amenazan con una octava entrega. Pues vamos a esperarla porque la neta sí están bien padres. Yo también vi el tráiler, el teaser de este Destino Final y dije, si asiste a este pedacito no quiero imaginarme toda la película. Ya la quiero ver, por supuesto. Y bueno, pues hay como muchas sorpresas precisamente para esta película que pues es una de las películas también esperadas para los fans de el terror y que, bueno, pues también es una de las favoritas en este mundo del 25, con muchas, pues hay que preparar las palomitas, Alex, porque vienen como muchas cosas en el mundo de terror, del suspenso, etc., en este año precisamente, ¿no? Pero vamos a poner en la, y yo la neta, Scream 7, voy a ir a verla, pues vamos para el chisme, ¿verdad? Para completar el chisme, porque el chisme ha estado como bastante, bastante interesante. Y Megan 2.0 no se me antoja mucho, fíjate, no fui tan fan de la primera y 2.0 no se me antoja mucho, pero pues nada más para la anécdota, ¿verdad? Y que no me cuenten el chisme, pues la vamos a ir a ver, ¿no? Pero sí, son películas que se están esperando también junto con varias, como Monkey de Stephen King, que es bueno, un cuento de él adaptado ahora para película, se llama Monkey, luego vamos a hablar de ella, que también se está esperando, entre otras más, ¿no? Y bueno, pues vamos a esperar todas estas pelis, mi querido Alex. Y nosotros ya tenemos que despedirnos, mi querido Alex. Sí, así es, mi querido Chío. Pues vámonos ya. Vamos a ver bastante cine y espero que todo el auditorio se divierta a lo largo de este fin de semana. Y pues recuerden, ahí están las recomendaciones. Tienen también mucho que ver en plataformas, en streaming. Y pues nos escuchamos la próxima semana, si Dios quiere y todo sale perfecto, ahí disfrutando de más de pues este mundo cinematográfico, sus cinemaniáticos favoritos. Rocío Castillo y Alex Juárez. Alex Juárez, un saludo también a Vero Arroyo que nos está escuchando. Ah, pues un abrazote para nuestra querida Vero Arroyo. Qué bueno que estás acompañándonos a lo largo de esta hora de muchas noticias, mucho cine. Abrazote gigante para ti, hasta donde quiera que estés. Gracias, Vero. Y bueno, pues ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias, mi querido Alex. Estaremos en contacto. Y por supuesto, gracias a todos ustedes por estar en sintonía. Quédense en La Voladora Radio. Y por supuesto, estamos escuchándonos el día lunesito. Pórtense mal, cuídense muy bien y excelente fin de semana. Bye, bye. Estoy harta de esta música movida moderna. Ah, pero se estaba poniendo buena. ¡Que se acabó la fiesta! Pues quien bailó, bailó. Y el que no, pues ya ni modo. Yo me llevo a mis hijas. Llegó la hora de decir adiós. Es hora de marcharnos. Tenemos que ahorrar energía para la próxima rumba. Nos escuchamos mañana de 11 a 12 del mediodía. Lamentamos mucho tener que decirles que este reventón se acabó. Corrido, vente a mandar, rúmbale. Que tengan una bonita tarde. Efervescencia musical. ¡Uy, qué barba! ¡Dale, ya se acabó, cabrón! ¡Qué mala onda! ¡Horrible! ¡Horrible! Bueno, la historia fue horrible porque la música estaba buenísima. Sonaba más o menos así. Y es que hablas de no sé qué. Y recuerden, pórtense mal y cuídense muy bien. Besitos cachichurris para todos. Yo invito. No se vayan todavía. Bueno, si quieren ya váyanse. Y ahora, el besito de las buenas noches.